a esta hora en la siesta, que no solo de militancias, que suele ser lo que más llena nuestro tintero, porque muchas militancias son la vida misma. Y por eso queremos hablar con Darío Araujo, pero que todos lo conocemos por Ballena. ¿No es cierto, Darío? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Sí, todos me conocen por Ballena. Todos te conocen por Ballena, digo, porque la mayoría de santarroseños y santarroseñas que te conocen te ubican en la calle, Valle. Sí, siempre ahí, laburando en la calle. ¿Desde cuántos años, estamos hablando? ¿Desde cuándo te juntaste con Santa Rosa? Sí, en Santa Rosa hace 18 años más o menos. Toda una vida ya, ¿no? Sí, mucho tiempo. Digo porque vimos hace varios años, no sé si 18, pero vimos un joven de muy buen talante y muy buen humor, al que le gusta la alegría y al que le gustaba y seguramente le seguirá gustando compartir, y dijimos, ¿y este de dónde salió, viste? Y por supuesto en ese momento no sabíamos que te iba a pegar tan fuerte Santa Rosa. De alguna manera tu trabajo te trajo a Santa Rosa y te quedaste no solo con Santa Rosa, sino también con el artesanato. ¿Desde cuándo te venía la pasión, Darío, de la artesanía? Sí, más o menos desde que tengo 20 años hago artesanía. Ya tengo 40, así que hace varios años. También otra vida, ¿no? Con la pinza en la mano, ¿o qué era lo primero, Valle, con lo que arrancaste? No, siempre con la pinza. Siempre con la pinza. Siempre con la pinza. Te vimos, y yo te ubiqué en este segmento, que por ahí lo suelen ocupar personas involucradas con actividades gremiales, o políticos, o actores y actrices de distintos colectivos. Yo te vi en este espacio, Valle, porque también, a pesar y más allá de que sos un artesano hecho y derecho, y que lo tiene demostradísimo, en Santa Rosa sobre todo se ha podido ver tu trabajo largamente, te vengo ubicando y te tenemos ubicado varios y varias a vos como un actor de política, de reclamo, de manifestación. Te ha tocado ahora, sobre todo en la actual gestión de Leandro Altolaguirre, tener un cierto enfrentamiento con el mundo de las nuevas normativas municipales, con vení para acá, andá para allá. ¿Cómo fue que terminaste un poco quedando adelante, siendo una de las caras visibles del reclamo de un gran sector de los laburantes de la artesanía? Claro, en realidad somos un colectivo de artesanos, colectivo de artesanos independientes se llama, y la idea era defender la feria anual que se hacía acá, que era la Feria del Regalo en Plaza San Martín, que en su principio empezó siendo una feria de artesanos, solo de artesanos. Después se empezó a invitar a manualistas, y después, bueno, con esta gestión se la llevaron y hicieron una feria franca en la vía del tren. Claro. Esto no es la primera vez que se cruza, digamos, el interés del Ejecutivo Municipal con los artesanos, Valle. ¿Te acordás de otras? Sí, me acuerdo hace como 10 años atrás en la gestión de Torroba, eran las mismas personas, la misma persona, estaba el municipio, las personas que están ahora manejándola son las mismas que estaban en la gestión de Torroba y son los mismos que se quisieron llevar la feria allá. En ese momento no pudieron, y ahora medio como que tampoco pudieron, pero mucha gente fue para allá porque también los amenazan, los que no van a poder laburar durante el año y esas cosas. Es difícil llegar a un nivel de convivencia, pero para ustedes, para los trabajadores y las trabajadoras del artesanato, tener una convivencia dificilísima con el Ejecutivo Municipal. Pero mucha gente no sabe cómo es, cómo se maneja o cómo es el paño en otros lugares. Aquí y allá, a lo largo de la Argentina y de este lado del mundo, hay ferias para tirar para arriba, Valle. Vos sos conocedor, tenés una buena cantidad de kilómetros. ¿Cómo es en otros lados? Y en otros lados, bueno, ahora en esta última gestión a nivel nacional está pasando en muchos lugares lo que está pasando acá. En muchísimos lugares. ¿Por qué? Porque al haber menos trabajo, toda la gente también necesita laburar. Y es entendible, pero van a, y copan la feria de artesanos, lo que está pasando en, ahora en este momento, bueno, ahora ya más o menos se tranquilizó, pero en San Telmo también pasó con la cooperativa de la Doquín, también ahora está pasando en Trenquelauque este fin de semana, que está la Feria Nacional, en Bolívar también está pasando lo mismo, y en muchos lados donde gobierna esta gente pasa lo mismo. Muy bien, lamentable porque por ahí la gente... Me acuerdo de las ferias del regalo en la Plaza San Martín, con una plaza prácticamente colmada de puestos, de una calidad y de un nivel muy uniforme, muy parejo, digamos, muy bueno todo, o la mayor parte de lo que se mostraba, y una plaza verdaderamente, para las personas que tienen mi edad, totalmente desconocida, la Plaza San Martín como no estábamos acostumbrados a verla nunca. Digo porque la actividad de ustedes va llena, realmente llena un hueco impresionante. Muchos los ven como meros trabajadores y trabajadoras que están ahí peleándola con una cosa que no es nada formal, digamos. Pero realmente hay una construcción cultural alrededor de cada feria, allí en cada lugar en donde la realizan. ¿Ustedes cuántos son en el colectivo, Ballena? Y en el colectivo somos un montón, pero lo que andamos siempre seremos 15. Pero hay veces que gente puede ir, hay veces que no puede ir. Y ahí aparecés recurrentemente vos. Yo por eso te había mandado al frente hoy, te había dicho que quedás como una de las caras más reconocidas de ese colectivo. ¿Qué pensás que va a pasar de mediar un cambio en este año? Sabés que es un año electoral, sí. Que puede llegar a haber un gran cambio de autoridades nacionales y de la dirección que está llevando nuestro país. Ojalá sea así, además te digo, entre nosotros ahora que no nos escucha nadie. ¿Vos qué pensás que va a pasar y qué pensás que es lo que hace falta que pase? Digo desde tu punto de vista, desde un laburante como sos del artesanato. Sí, aparte del artesanato, para todos los ámbitos. El cambio es necesario, sí o sí, me parece, ¿no? No hay plata que alcance... Todo el mundo necesita un cambio. Después hay que ver qué pasa después de las urnas, ¿no? Pero sí, necesitamos un cambio sí o sí. Y si de haber un cambio, no sé qué puede llegar a pasar. Vamos a tener que esperar a que pasen las elecciones para podernos reunir con quien sea el nuevo intendente y poder dialogar de eso. Vamos a ver, vamos a estar muy atentos, Ballena, porque la verdad es que todos sentimos que ese espacio estuvo más vivo que nunca cuando se realizaba la Feria del Regalo y realmente se la vio espectacular. Te repito porque me quedé, atesoro esa postal de la plaza, ¿viste? Sí, mira, te digo, en su momento la Feria del Regalo fue una de las ferias más nombradas del país. Mirá. Donde todos los artesanos querían venir a pasar la Navidad acá a Santa Rosa. De todo el país, nosotros viajamos mucho y durante el año y a donde íbamos todo el mundo preguntando por la Feria del Regalo. Mirá vos, no sabía que tenía esa repercusión. Contame algo más, ¿qué te decía la gente de Santa Rosa? ¿Cómo la veían a la provincia? Y no, acá la provincia, bueno, todos sabemos que es muy distinta a otras provincias a nivel... vivienda y todo, no teníamos tanta pobreza, tanto en su momento, y ahora ya se ven muchos cambios, pero bueno, la gente siempre quería venir, preguntaba cómo se anotaba, que querían participar, que cómo tenían que hacer y todas esas cosas. Bueno, se vio el año pasado cuando fue la primer toma de la plaza que vinieron 100 compañeros de todo el país a apoyarnos. Claro, claro. Ahí en la primer toma, en el primer enfrentamiento, la primera escaramuza, digamos, del año pasado. Sí. Cierto, cierto. Mirá, se me había escapado ese detalle de cómo hay también una especie de colectivo muy, muy vivo, el mundo de las artesanas y los artesanos, Ballena. ¿Hay conferencias o hay algún tipo de lugar que sea emblemático y que se realice alguna asamblea de los trabajadores y las trabajadoras del artesanato? Sí, nosotros, cada uno en su lugar de origen, tiene su distintas asambleas y todo, y después vamos intercambiando ideas en los encuentros nacionales. En los encuentros nacionales nos intercambiamos ideas, después también tenemos los artesanos de la resistencia en Avenida de Mayo, y hay muchas asociaciones. Muy bien, muy bien. Mirá, son actividades que yo realmente me estás desasnando, porque la verdad que no tenía ni idea de esto. Bueno, o sea que hay mucha militancia también. Sí, hay mucha. Por ejemplo, ahora lo que fue la última semana de San Telmo, había artesanos de todo el país. Claro, bueno, ahí se mostró verdaderamente fuerte lo del macrismo y lo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La verdad es que... Sí, porque los reprimieron todos los compañeros. Una represión impresionante, sí. Los metieron presos. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, bueno, al final, entonces, la actividad de ustedes, Ballena, le digo Ballena a mi entrevistado, podés creer. Bueno, eso es porque, viste, cuando hablas con un amigo, es con un amigo que hablas. Che, digo, al final, la actividad de ustedes es meterle nomás, digamos. Nunca vas tranquilamente, o son muy pocas las veces en las que vas tranquilamente... A hacer tu trabajo, a tirar el paño, a armar el puesto y nada más. Siempre hay una cierta tensión, o periódicamente hay tensión con quienes sí administran el lugar. Bueno, el lugar, porque nosotros antes de ir a la feria también hacemos una fiscalización previa, por más que nos conozcamos, fiscalizamos todo, y sale una lista, que es la lista que son los artesanos que quedan. Pues imagínate que para una feria, si se anotan 2.000 artesanos, no vende ninguno. Claro. Claro. Así que ya fiscalizan los mejores trabajos y esos son los que quedan. Hay entonces una tarea así. Sí, es un laburo. Es un laburo fiscalizar, hacer las listas, organizar la feria, lleva su tiempo. Claro, claro. O sea que no es nada más como la mirada que le queda a muchos y que nos queda a muchas y a muchos de, ves el artesano ahí, el tipo sentado, claro, y hay una musiquita ahí, hay un sahumerio ahí cerca, prendido, viste, y vos lo ves y decís, che, este tipo, mirá cómo labura, ¿no? Atrás de cada artesano tenés muchas horas de taller. Claro, también, definitivamente. Muchas horas de taller, muchas horas de todo. Che, ahí estoy compartiendo una imagen en la red social, en el Facebook, una imagen tuya al lado de un paño. Bueno, te retrata muy bien. La elegí, después me comentás si no te gustaba esa o no, si hubieras preferido otra. Che, la verdad es que no sabía cómo iba a salir la conversación porque digo, ¿dónde es que está Ballena militando? ¿Cómo es que apareció por acá? ¿Cómo es esto? Pero me gusta. Hay una parte que no hemos tocado, que hablaste, te pregunté sobre los años que llevas en Santa Rosa, pero atesorás algo más que haberte acostumbrado a Santa Rosa. Formaste familia, Valle. Sí, tengo 3 hijos acá, santarroceños, hermosos, que ahora dentro de un rato ya los voy a buscar. Muy bien. Y sí. Maravillosos son tus hijos, además, sí. Déjame decírtelo, pero gracias. Bueno, eso realmente te atornilló a la pampa, ¿no? Por si algo... Eso lo que me dejó acá estancado y me parece que por mucho tiempo más. Bueno, estás atrapado y bueno, te vas volviendo con cada día un poco más pampeano. Pero bueno, muy interesante este tema de descubrir, viste, cómo al final le fuimos corriendo un poco el velo y descubrimos que el artesano no es esa imagen folclórica, viste, del tipo ahí que te mira así y siempre cuando arrimás, viste, podés levantar, ¿eh? Podés levantar. No. Tenés muchas horas de taller y muchas horas de trabajo atrás de cada paño. Y además, bueno, la pasión que tenés que tener, Ballena, me imagino que tienen que tener todos los laburantes y las laburantas del artesanato para convivir con las autoridades allá donde vayan, ¿viste? Hacerse de nuevas reglas o tratar de ponerse de acuerdo todos. Otra tarea más para adentro del colectivo a la hora de fiscalizar es otra que se me escapaba, mirá vos, otra parte distinta del laburo, digo. Hay mucho de negociar y mucho que defender. Sí, hay mucho que negociar y mucho que defender, y bueno, lo bueno que destacamos ahora es que después de tanta ida y vuelta nos hemos empezado a organizar distinto, a llevarnos mejor entre nosotros para poder sacarla adelante a la feria. Ahí A está. Ver que si a fin de año, si todo sale bien, después de mayo, octubre, todo, podemos llegar a volver a La Plata, no sabemos. Ah, ahí está. Está mencionando a la pasada las fechas de las elecciones. Me parece bárbaro, porque es una mirada que todos y todas tenemos que tener, una mirada bien sobre la cuestión política. Darío Ballena Araujo, Darío querido, Ballena. La verdad es que me es más ameno conversar en la cocina con vos y tomándonos unos buenos verdes que hacerlo de esta manera, medio paquete sí. Queda, ¿viste? Queda medio paquete, pero ya nos vamos a encontrar y te voy a dar el abrazo que no te voy a decir ahora, que te lo voy a dar. Estuvo muy buena la conversación, yo te estoy muy agradecido y bueno, espero por supuesto haber tratado, espero haber llenado este hueco con suficiente militancia de un color raro, digamos, o novedoso para este espacio que por ahí siempre está cargado más de otras miradas y de otra formación. Pero el mundo del artesanato definitivamente está mucho más cerca después de haber hablado con vos, Ballena. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Juan, y a todos ahí. Bueno, sí, ya nos vamos a juntar nosotros. Ya vas a aparecer. Ya vas a aparecer. Muy bien, más de entre casa. Y además ya vas a aparecer de nuevo por Radio Kermés, como siempre que anda el móvil de exteriores ahí en cada uno de los reclamos. Sí, siempre andan. Muchas gracias también por estar presente siempre en cada movida que hacemos. Bueno, y gracias a ustedes por la tarea que llevan adelante, porque la democracia la tenemos que construir todos los días, Ballena, y ustedes son un ejemplo. Gracias bueno, otra vez, gracias. ¿Eh? Gracias, Juancho, y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos pronto. Eso es porque, viste, yo estaba medio atado por eso, te lo voy a reconocer, porque lo tengo...